Hola muchachos, ¿cómo les va? Bien. Sí, la verdad que todo tranquilo, tocando bastante estos días. Estamos sorprendidos en realidad por el crew de admiradores que tenés, que por ejemplo Calamaro te ha dedicado en su blog un lugar importante, que Ulanovsky también en Rock and Pop te ha dedicado un lugar importante, estuviste en Mañanas Informales, y todo con cosas que realmente llaman poderosamente la atención, ¿no? Sí, la verdad que se trata de gente muy generosa, la verdad, porque dar un espacio a alguien que no lo tiene, únicamente por haber escuchado algunas canciones, la verdad yo me estaré agradecido siempre, como así también a cada nota, como esta que estamos haciendo ahora, que me han hecho, porque la verdad, bueno, todos ayudan a que después los shows vaya más gente, los discos se vendan más, y es que se venden discos todavía, así que la verdad que muy, muy contento y muy agradecido, ¿viste? Igual es muy difícil agradecer, viste, cosas como la de Calamaro, es muy difícil agradecer, imagínate que es una persona que muy respetada, muy querida, muy talentosa y que se fije en uno. Fue una pavada, lo dijo dos veces nomás, no es que ha hecho... Pero te tuvo en cuenta. Pero para mí es una cosa gigante, así que la verdad muy contento. ¿Te pasó en realidad vos lo de tener una novia que te voló la puta de Gesell, así como lo cantás en alguna canción? No, me pasó que voló la puta de comprar pan en la esquina, el lugar es más cercano. No tuvo que ir a tajar. No, la verdad que no, es una canción de ficción, obviamente, sobre un estereotipo, sobre una idea, yo escribo sobre estereotipos, sobre cosas así, no es que puntualmente me pasó, viste, tampoco los secretarios de cuentos sobre las finas seriales salen a matar gente, ¿no? ¿Viste? Es como una broma, pero que evidentemente mucha gente después se sintió muy identificada, yo no sabía que a tanta gente le había pasado, y encima con Gesell, es como que es un acierto muy puntual, de hecho yo no conozco Gesell, mi novia sí, claro, por supuesto. Palma así. Volviste muy, muy puta de Gesell, con un vestido que te compraste allá. No entiendo bien si es corto o es transparente, una radiografía no mostraría más. Yo mientras tanto rasqueteaba paredes para los dos en la piecita de atrás. Son tantos años con póster de mujeres que blanca, blanca no se puede dejar. Volviste muy, muy puta de Gesell, con un rincón que no sé cómo bajas. Ya no te suena el gran Osvaldo Pugliese cuando te llamo desde mi celular. Yo mientras tanto me peleé con mi jefe y ahora laburo el doble por la mitad. No soy tan bueno negociando idioteces, cuando me vaya ya me van a extrañar. Ya me van a extrañar. Volviste muy, muy puta de Gesell, con la terraza platinada total. ¿Dónde quedó mi castañita de siempre? Te reconozco, me da miedo buscar. Yo mientras tanto fui cagado a trompadas y me robaron unos pesos no más. Más me dolió que cuando yo te contaba se oían risas y un quilombo de atrás. Un quilombo de atrás. Volviste muy, muy puta de Gesell, con un montón de fotos en digital. Yo no conozco a todos los que aparecen, a ver mi amor cuando me los presentas. Yo mientras tanto atropellé a un pelotudo, pasando en rojo por pensar y pensar. Creí que vos habías pagado el seguro, estoy en manos del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Se nos fue el amor, a donde perdió el avión, que el tren extraño tomó, la puta que lo parió. Y a donde quedó el porvenir, cuando te querés morir, ¿de qué me voy a reír? Buscando una explicación, volviste muy, muy puta de Gesell. Volviste muy, muy puta de Gesell. Volviste muy, muy puta de Gesell. Estás escuchando Podría Ser Peor. Sebastián, y mirando los videos en YouTube tuyos, me doy cuenta que cuidas un poco tu identidad en público. Ajá, mira, es un poco y un poco. Yo de toda la vida tuve barba, después me pelaba, usaba gorras, lentes. O sea, toda la vida fui cambiando de look, ¿viste? Un poco con esa idea de que hay que escaparse siempre de la policía, que uno tiene desde chico, que uno va cambiando la fisonomía. Y después, bueno, cuando empezó a estar en televisión por ahí, quedó más profundizada la idea de eso de que aparezco con lentes o con barba. Ahora tengo el pelo corto, qué sé yo, y muchas de las fotos algunos chicos de Pueblo Ayudado, estoy casi a cara descubierta con los celulares que sacan hasta parecen radiografías, es tremendo, así que es como que no, la cara cada vez la cuido menos, en todo sentido. ¿Te estás dando cuenta la magnitud que estás tomando? Que desde Corrientes estamos tratando de comunicarnos con vos hace un par de días para poder sacarte al aire y hablar de justamente la temática que adoptaste para presentarte y mostrar tu música, ¿no? El hecho de grabaciones clandestinas, humor escatológico y, según dice acá, el insulto como acto creativo. Sí, bueno, yo la verdad que no comparto casi ningún titular de los que me han puesto en las revistas, pero... en cuanto a la pregunta que hacía sobre la magnitud, creo que tampoco uno se da cuenta nunca de nada. Bueno, cuando es un programa de radio, como está con ustedes, yo dije, muchos años radio, me encanta la radio. Uno tampoco tiene magnitud hasta dónde llega, qué le provoca a cada persona que está escuchando. Por más que sean 10.000, o sean 50, o sean 20, uno nunca sabe del todo lo que genera cada comentario que uno hace, cómo repercute en la cabeza de cada persona. Eso es un misterio, ¿viste? Y es parte de lo maravilloso de hacer radio o de hacer canciones. Pero la verdad que no tengo la magnitud, y está bien no tenerla, que es que uno tiene que tratar de ver, porque si donde empezás a pensar que ya hice tal cosa, estoy claro, como salvado, es como que te empezás a chanchar, viste, a quedar un poco más sin inquietudes, sin tomar riesgos, así que la verdad que la magnitud no la tengo del todo, ni me interesa mucho tenerla. Evidentemente que alguien me llame de Corrientes, que me llame de la revista de Winston, o que salga en algún lado, son cosas que cuando por ahí brindas a fin de año y haces un repaso del año y dices, pucha, mira lo que pasó, y te sorprende más, pero es la vorágine del día. Samayani, ¿cuál fue la canción que más placer te da escucharla o que más de éxito te trajo, no? Porque me imagino que a tu suegra no le voy a cantar. Señora, estuve contándole un tema para su hija que en realidad... Qué difícil la pregunta. Yo hice muchas, hice como 150. No toco todas en vivo, tocaré unas 30 van rotando de show a show, pero... Pero por ejemplo la del cartel de publicidad. Eso te iba a decir, es una de las que más me gustan. Final del viaje, te habré pagado en el último peaje. Tal vez las perfecciones de tu maquillaje se clavó el kilometraje, pero qué burla seguir de largo justamente ante tus curvas. Andas a ver si fue tu culpa o fue mi culpa, se acabaron las preguntas. ¡Qué puta muerte! Yo sin saber lo que vendías fui tu cliente. Venía abstraído cuando te encontré de frente y no había puente. Ya me voy volando por el parabrisas. Me estás esperando desde tu sonrisa. Serán mi último recuerdo del planeta. Tanto cuidarme de la sal en las recetas. Adiós a la hipoteca. Qué colorido paran a ver los coches y los colectivos. Dirán mañana que yo me quedé dormido. El secreto va conmigo. Mira qué gente tomando nota para apostarle a mi patente. Les paso el dato, el 94 es el accidente. Arréglense los dientes. sos querida. Nunca alcanzamos a estrenar la lencería que me mostrabas en la gigantografía y que también lucías. Qué pena que nos hayamos conocido de esta manera. Mira qué tarde están llegando las sirenas a nuestra humareda. Suelto el volante, es un infierno el paraíso, Eva sin Dante. Seguí sonriendo en el cartel sin enterarte de todo este desastre. Yo ya me voy volando por el parabrisas. Me estás esperando desde tu sonrisa, dulce Mona Lisa, con encaje blanco, amores de autopistas que escapan de los autos. Ya no muevo nada con el volantazo, busco tu mirada plana en el ocaso. Se quedó la radio estúpida y prendida en los retorcidos fierros de mi vida. En el aire. Podría ser peor. Exclusivo. ¿Estás ganando plata con esto, San Bayoni, o no? Mira, toda la vida uno lo que hace en música, lo que hacemos música, hemos perdido plata casi siempre. Cuando uno arma una banda, viste, ya perdés plata cuando llevas el flete, cuando tenés que poner sonido, cuando tenés que imprimir los afiches, lo que sea. Salir arriba en un show ya es buenísimo. Y evidentemente en el 2006 tocamos una vez, en el 2007 tocamos dos y en el 2008 tocamos 76. La progresión es tremenda y ahora llevamos unos cuantos yo también. Así que ahora con los shows uno gana plata, ahora ya no pierdo más. Una mejora tremenda, ya no tengo que pagar el flete ni nada y las cosas están saliendo mejor. Así, no estoy por comprar un campo todavía, pero por lo menos los shows están arriba. Y no conviene mucho últimamente tampoco. ¿Cómo no? ¿Que no conviene, sí, últimamente? Yo creo que sí que conviene. Si alguno tiene problemas de campo, que me lo den y yo se lo manejo. No. Seguramente empezaste a escribir por chiste, ¿no? Empezaste a boludear con una hoja, con un papel, y empezó a salir cantidad de cosas que dijiste, bueno, esto lo puedo llegar a cantar. La verdad que no. Empecé a escribir muy en serio. Letras como, por ejemplo, esto que dice: no me hables de amor mientras me chupás la pija porque no se te entiende nada. ¿Lo empezaste a escribir muy en serio? Bueno, el humor se escribe muy en serio. Es como la gente que dice: no, cuando escribo está re drogado, re borracho. Yo considero así una situación espantosa, no puedo levantar la tijera. Claro, no es lo mismo que lo escriba San Bayoni en serio que lo escriba Piti Álvarez, por ejemplo, claro. Que totalmente está en un estado de alienación donde no sabe lo que escribe. No me hables de amor mientras me chupas la pija, porque no se te entiende nada. Las canciones tienen una cosa que cuando en vivo las tocas y la gente responde, ya está buenísimo. Ya es un momento mágico, ¿viste? Que no pueda seguir escuchando el retorno porque la gente canta más fuerte que vos. Está bárbaro. Y no sabes lo que verlo en vivo. Yo por ahí haríamos... He hecho algunos shows grandes, con mí, ¿no? Que es la Trastienda, que son 600 personas, y es impresionante. La verdad que es impresionante que canciones que uno las escribió en su casa sin mucha expectativa y de golpe que funcionen así, que la gente las quiera tanto y la cante, es buenísimo. La de Jefe es una de las que más pasa, la del Peaje también. Bueno, últimamente después que el disco salió y la gente lo pudo escuchar en el verano, más que nada bajándolo de internet, los shows han cambiado mucho porque conocen las canciones mucho más. La verdad que están buenos los shows ahora. Y ahora YouTube te ayudó, ¿no? Te ayudó bastante en el momento de hacer conocer tu música. Y vos fíjate que sí, pero eso es innegable, ¿no? No solamente a mí, a todos los que estábamos haciendo. Y no teníamos ninguna posibilidad de que te escuchen más de 20 personas o 50. De gol, tener un lugar, ¿viste?, en la pantalla para cualquier parte del mundo, cualquier persona que interese tal género, poder encontrar y buscarlo. También para la radio, las radios chicas que antes sonaban para las cuadras, sonaban por internet, sonaban para todo el mundo. Digo, es innegable que la herramienta de internet ha sido impresionante, no solamente YouTube, sino los blogs, el Facebook, cada cosa que uno